típica de alguien muy grande para nosotros, muy querido, que es el Flaco Spinetta en la Biblioteca Nacional. Escuchamos lo que dice este gran fotógrafo. Hola amigos de Cantos Maestros, queridos docentes, soy Eduardo Martí y los quisiera invitar a la muestra homenaje que estamos llevando acá en la Biblioteca Nacional desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Están todos los maestros, todos los docentes invitados, con mucho amor. Bueno, que mis hijos sean felices y que tengan salud, y mis amigos también, y toda mi familia, y toda la gente que uno quiere y alguno no quiere también. Creo que ya logré muchas cosas, estoy muy satisfecho con todo lo que la vida me ha dado, ¿viste? Y la suerte que he tenido, ¿viste? La verdad es que en ese sentido no tengo apetencias, ¿viste? Me siento ya realmente muy satisfecho con lo que la vida me dio. O incluso artística, yo siempre que uno a veces, yo sé, incluso por haber estado al lado de Luis y haber visto lo infatigable que ha sido Luis en su vida con 40 discos, 62 años, 63 años de vida y 40 hijos, imagínate, si uno no ha tenido el ejemplo de lo que es renovarse dentro de lo que uno hace. Pero bueno, yo creo que por ahora estoy contento con lo que he hecho y bueno, ojalá, espero también en un futuro poder hacer cosas mejores, pero no me llevo tan mal con todo lo que he conseguido. Que uno siempre siente que lo mejor está por venir, ¿viste? Que uno siempre siente que hace algo y que siempre podría haber quedado un poquito mejor. Pero bueno, pero yo creo que también en la vida las cosas son un promedio y uno tiene que aprender, empezar a entender de que hacemos lo que podemos desde nuestras capacidades y voluntades y bueno, y hay que saber aceptar lo que uno va logrando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Y a quién le voy a invitar? A Luis, obviamente. Me encantaría que estuviera con nosotros y no tener que estar haciendo esta muestra para recordarlo, pero bueno, yo qué sé, la vida es así, ¿viste? Es breve, todo es breve, todo es por un ratito nomás. La voz de Luis Alberto, gracias Flaco querido por tu arte, por tu música, por tu poesía. Se viene la gente en un par de minutitos nomás del Núcleo Duro con Mona Moncalvillo a la cabeza. Pancho, vos tenés una noticia. Sí, los docentes de la escuela Morazán en Villurquiza realizarán junto a la comunidad educativa y vecinos de la comuna 12 un abrazo al campito de deportes que poseen en la calle Rivera y Donado, barrio de Villurquiza, decíamos, comuna 12. Hoy inauguran sábado a las 11 las actividades por una radio abierta y también habrá choripán. Ahí está, todo. Y arriba los corazones con esta lucha por la democratización de la palabra, porque Panchito, hay una buena noticia. Sí, yo escuché que hoy o mañana, una cosa así, abrió una radio, o está por abrir, de los indígenas de la comunidad mapuche en Bariloche. Claro que sí. A propósito de la idea, en fin, de esta que está en la plena actividad, a pesar de las cositas que sabemos, ¿no? Y hoy es un día especial. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día porque, bueno, mañana en realidad, ¿no? Porque a los que queremos el fútbol, a los que somos además, de Boca, claro, mañana se despide de Boca del fútbol. Hoy juega Boca. Hoy juega Boca a las 17 horas. Juega mañana. Le apuesto lo que quiera, Omar. Bueno, lo dejamos, pero el Flaco Schiavi se despide de Boca. Se despide 5 de la tarde, justamente el partido, porque después es la fiesta de homenaje al Flaco Schiavi. Vos decías, los que somos de Boca. A las 5 de la tarde, del día de hoy. Boca Godoy Cruz de Mendoza. Sí, señor. Y yo creo que es Una despedida de todo el mundo del fútbol, porque quién no lo quiere al Flaco Esquiava. Así que, Flaco querido, la mayor de la suerte, hagas lo que hagas, seas feliz a donde vayas. Se va el Flaco, vuelve Riquelme. Y gracias por todo, Flaco querido. Claro, se va el Flaco y vuelve Román. Y mañana, bueno, esté donde esté, a festejar un claro nuevo aniversario, sí, de la democracia. Bueno, la que sí volvió es Mona Moncalvillo. Aquí está, listo. Buenos días para todos. Bueno, ahí está, se lo dejamos a Mona Moncalvillo. Panchito, un abrazo y mil gracias. Hasta esta mañana en la playa. Y hasta la próxima semana, 7 horas, con este canto maestro de la setera. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Canto maestro. Por Nacional. Argentina se informa. A las 8 la temperatura en Buenos Aires, 18 grados una décima, humedad de 68%, cielo algo nublado. La OIT reveló que el salario crece en los países emergentes y cae en los centrales. El informe de la Organización Internacional del Trabajo da cuenta de que en 2011 los salarios promedio a nivel global mostraron un incremento interanual del 1,2%. Explica la OIT que esto fue impulsado por Asia y nuestra América Latina, al tiempo que muestra un resultado negativo en las economías desarrolladas, mientras afirma que trabajadores y familias no reciben lo que se merecen. Iberia anunció que dejará de volar a Cuba, Santo Domingo, Montevideo, Atenas y El Cairo. Lo concretará a partir de mediados de enero próximo, en forma escalonada, dentro de un paquete de ajustes por el creciente déficit de la aerolínea española. En este sentido, Iberia anunció el despido de 4.500 trabajadores, una baja salarial de entre el 25 y el 35%. La disminución de su flota, 25 aviones menos y restricciones en mantenimiento y servicios de tierra. Los sindicatos a todo esto decretaron 6 días de huelga a partir del viernes próximo. Messi se recupera y es evaluado para jugar incluso mañana. El as argentino Messi realizó 2 trabajos de recuperación en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Barcelona, tras el duro golpe recibido en la rodilla izquierda que lo marginó del encuentro ante Benfica. El parte médico de su club dio cuenta que padece una contusión, es decir, un golpe en la cara externa de su rodilla, por lo que se duda de su participación mañana ante el Betis, aunque todavía no está dicha la última palabra. El tiempo. Linda mañana, 18 grados un décimo, o una décima mejor, humedad de 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. ¿Dónde pongo la vida? Pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego, pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va, mantengo mi postura, si sale nunca. nunca. La esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca, oh amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego de mi pasión. Hola, hola, hola, muy buen día para todos. Aquí estamos a las 8:05 de la mañana en este núcleo duro, con todos los compañeritos en la mesa. Muy buen día, muchachitos. ¿Cómo les va? Hola, buen día. Bueno, muy bien. Mire, están todos de punta en blanco, como si fuera un cumpleaños hoy. Pero debe ser porque hoy es 8 de diciembre, día de la Virgen, día de las Marías. Así dicen. Así que a todas las Marías, un feliz día. Me salió un verso. Está bien. Estoy hecho un bate. Estás pintón Eseni, ¿eh? No, bien. No. Acá el muchacho, mira, apurado, mire. Se iban los de canto maestro y él apurado se ponía una camisa blanca impecable para este programa. Un galán, ¿eh? Así son. Sí, me gusta que sí, que se ríe. Buen día, ¿cómo le va? Conteste, porque además de todo habla también, casi humano. Bueno, muy bien, muchachitos. ¿Qué pasó? No voy a decir lo que digo todos los sábados a esta hora, cuando estoy comenzando, ¿qué semana? ¿Qué pasó esta semana? No, nada, no pasó nada. Nada, no pasó nada. No es todo, acá estamos. Lo voy a decir en una frase sencilla para no abundar en repeticiones. Muy buen día, Colo. Mire, buen la día, Colo. Buen día. También viene rápidamente. Se han vestido todos como de fiesta hoy. Bueno, está no, re difícil linda. Igualar al señor Eseni. No, bueno. ya hemos puntualizado su camisa blanca impecable. Pero bueno, la señora toda vestida de negro. La verdad que es un programa, mire. Maravilloso. A nosotros, si hay algo que nos importa, es la forma. Sobre todo. No, hoy no es tapa, sobre todo, porque dígame, ¿con qué temperatura estamos, Colo? Y la temperatura actual, 20 grados 6 décimos, y es muy tempranito, ¿eh? Pensemos sí, de yo 8 calculo y 7 que de la mañana. Hoy llegaremos como a los 28, casi seguro. 29, mire, casi le da en el clavo. Y bien. No quiero abundar en la rima, porque si no te diría un verso. No voy a abundar en nada. Ni siquiera voy a decir qué pasó esta semana. Yo sé que nos quieren hundir el barco. Que nos quieren hacer naufragar. Pero no podrán. Hay decisiones. Cuando el pueblo toma decisiones, y la ley de medios es una de ellas, que contó con el beneplácito de miles de argentinos, no va a naufragar nada. ¿Y sabe por qué? Porque va más allá de los poderes, hoy al descubierto, las intenciones de los poderes, qué quieren, a dónde quieren conducir ellos un barco. Evidentemente a ellos tampoco les debe interesar conducir ningún barco. A ellos les interesan los negocios. A nosotros nos interesa un país. Esas son las diferencias, nada pequeñas, por cierto. Entonces yo esta semana me acordaba, hay semanas que tengo más tiempo que otras, y ahí es cuando yo me encierro con mis papeles y mis libritos. Me encuentro con libros maravillosos de los viejos. Claro, uno tiene muchos años ya. Esos libros que fueron dedicados por gente maravillosa en su momento. El Gordo Soriano, Gregorio Seltzer. El Goyo, el querido Goyo, gran maestro, gran periodista, gran persona. Decir todo eso de uno, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Yo creo que esas son las cosas importantes en las que uno se aferra y dice, acá estamos, esto hemos hecho, tantos años en la profesión. Y había un recorrido por mi cabeza porque, claro, aparecen libros, pero también aparecen fotos. Aparecen cosas escritas viejas que uno ha guardado y el papel ya está amarillito. Y al mismo tiempo venía toda la bronca porque habían prolongado la cautelar. Y yo decía, más que sí. si la señora que es amorosa y que labura en una verdulería a la esquina de mi casa no me dijo nada de la cautelar. Y es una señora que ni siquiera es argentina, que es boliviana y que está recontenta. Y que su chiquito lo vi nacer y ahora tiene 2 años y estaba pateando la pelota. Y yo miraba y comparaba ese mundo, esa mezcla de cosas que se estaban dando y decís, le digo, ¿cómo andan las cosas? Porque los vi, así como vi que su panza crecía y que su hijito nacía, los vi cuando se instalaban en ese pequeño negocito. Y estaba re contenta. Nos va muy bien, decía. Nos va muy bien. Le digo, ¿aumentaron los precios en algunas cosas? Y me dice, más o menos, como siempre por las temporadas, viste que hay cosas de temporada que siempre te las aumentan primero, después vuelve a la normalidad el precio, oferta y demanda, etcétera, etcétera. Y yo los miraba a ellos, que estaban los tres sentaditos, tomando mate, porque les encanta el mate. Y ahí entre ellos se van arreglando con los chicos más grandes, el que va despachando, el que no va despachando, el que entra la verdura nueva con los cajones y saca lo otro y los desechos y la limpieza y la ciudad, y van separando los restos de acá y de allá, los cajones de madera por un lado, las hojas que vienen feas que se juntan por otro, se tiran a otro lado. Un tema del que yo hoy me quiero ocupar, porque creo que también los periodistas tenemos la obligación a veces de hacer un poco de docencia. Y yo digo, ¿quién le pone el cascabel al gato con todo este tema de la basura en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires? Y después se vino esa tormentaza tremenda y uno miraba las imágenes de la gente con el agua hasta el pecho y yo decía, ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! Pobres los que no les queda más remedio que meterse en el agua y de repente... Vos decías, pobre, las mujeres, ese agua toda contaminada. Espanto. Un espanto en una ciudad como Buenos Aires. En una ciudad donde no gasta el presupuesto en lo que la tiene que gastar. Y que escuchaba que habían gastado el presupuesto del 1,5 de lo que tenían previsto para arreglar, para limpiar. Y yo decía, el sentido común que tenemos los argentinos nos lleva a pensar que si vos no querés que el agua se te acumule adentro de tu casa, si tenés un patio, por ejemplo, tenés que tener la rejilla limpia. Porque si vos tenés llena de cosas podridas y todo taponado, ¿por dónde va el agua? Y el agua va a ir para arriba y se te va a inundar la casa. Eso es tan elemental. Yo me acuerdo que Aníbal Ibarra fue un experto en eso. Cada vez que hacía, un experto digo con sentido práctico, no se necesita tener ningún título universitario, para esto es sentido común, y quien maneja una ciudad tiene que tener fundamentalmente sentido común. Aníbal Ibarra hacía destapar 2 días antes de los anuncios de tormentas todos los desagües, pero estaban a full los camiones, yo lo he visto eso. Uno que anda por distintos lugares y yo siempre vas mirando. Por supuesto, llegaba la tormenta y había lugares donde había que hacer obra grande, que sí, que seguramente algo se iba a inundar. Ahora, con el agua a la altura del pecho de una persona de 1,80, por decir una medida más o menos estándar de hombres, y 1,65 de mujeres, yo nunca vi que vinieran con un piolín ahí que encima después no se podían ni agarrar porque se les corría para que la gente se tomara de esa cuerda. Después la pusieron doble. Te daba risa por momentos. Y a mí me pasa lo mismo con esta cosa que vos decís, qué falta de sensatez, qué escasez de sensatez. Y en las otras cosas también. Pero yo creo que no hay que preocuparse y pensar que esto es un fracaso. Yo no sé qué había creído alguna gente con respecto al 7 de diciembre. Me niego a llamarlo 7D porque detesto estas síntesis que vienen haciendo, que no las soporto, el número. Este 7 de diciembre fue algo importantísimo. Porque en distintos lugares se celebraba el 7D. Y si no, pregúntele en Bariloche a los que inauguraron el canal de televisión, el canal de las comunidades indígenas. Tanta pelea y tanta lucha. Y a su vez, todo lo que se fue sumando, no silenciosamente, tuvo buena difusión, se le dio buena llegada a lo que iba pasando en otros lugares de nuestro país, con crecimiento y apertura de medios para gente que nunca lo había tenido. Hubo reformas. Digo, yo no me voy a quedar con el vaso medio lleno, medio vacío. Yo me voy a quedar, perdón, con el vaso medio lleno, porque es lo que me da la esperanza para seguir, porque es lo que nos debe dar esperanza para una lucha que no da tregua, que no nos podemos distraer, pero a mí la alegría de poder seguir haciendo, la alegría de pensar en todo lo que se han hecho en estos años, más allá de las críticas, que hoy me fustigué un poquito antes de empezar este programa y leí cartas de lectores del diario Clarín y le digo que es demoledor, y además la falta de veracidad que tienen las opiniones de algunas personas es muy alarmante y llamativa. Son cartas inducidas, evidentemente, y yo estoy dispuesta a respetar a morir por el que piensa distinto, por el que no cree en las mismas cosas que creo yo, y seguramente usted que está escuchando tampoco en las cosas que piensa usted. Hagamos nuestro análisis. Vamos a tener que seguir viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, con la misma gente, y simplemente apostando a un cambio profundo de esta Argentina que se viene dando en algunos lugares más que en otros, en muchas cosas que nos quedan por hacer y construir. Pero yo no le pienso regalar a nadie todo lo que se ha hecho hasta ahora y todo lo que hemos hecho. Porque cuando hablamos de esta ley y de estos tiras que si ahora están esperando la llegada de Zaffaroni para que la corte pueda expedirse, pues Zaffaroni está en Colombia en este momento, yo no puedo dejar de olvidarme de algo impresionante desde hace 27 años, 27 años, cuando empezamos a hablar de la ley de medios de la democracia. Hay gente que se ha sumado hace 2 años, otros se han sumado 3, son más jóvenes, algunos no tan jóvenes y se avisparon y se ayornaron ahora. Pero los que venimos luchando en esta profesión por una ley de la democracia, de medios, dejar enterrada una ley de la dictadura, en los medios, en algo tan central y tan fundamental en la vida de un pueblo, de las personas. ¿Sabe qué? Estamos recontra orgullosos con los pasos que se han dado en estos 10 últimos años. Porque alguien le puso el cascabel al gato. Alguien dijo, esta es la ley madre. Y no tenga ninguna duda. Nos tironean de un lado, nos tironean del otro, pero nosotros, ¿sabe qué? Todavía cantamos y cada vez que podamos vamos a seguir batiendo el parche en la importancia de esta ley, en los proyectos que avanzaron, en los proyectos que ya están en marcha y en esa modificación donde a nosotros no nos interesa la plata, el poder, a nosotros nos interesa la democracia, nos interesa el respeto por el otro, nos interesan los derechos humanos. Por eso mañana tenemos fiesta, y en esa fiesta nos vamos a reencontrar muchos argentinos, que no aparecen a veces en letras de molde, que nadie les pregunta su opinión, pero bueno, que afortunadamente a la hora de votar sabe dónde poner su voto. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen de nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos. se han ido. Todavía esperamos que nos dé la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Mira, Mona, buen día, soy Amelia de Olivos. Me tocó estar en la inundación, terrible fue. Me sentí tan... me parecía que estábamos en una guerra. Fue espantoso. Caminé, pasé esa agua, encontré una compañera circunstancial. Y sinceramente, cuando íbamos caminando por Cabildo, sentí como la desolación. No quiero esto para mi país. Quiero que Cristina siga siendo presidenta. Quiero que gente como ella. Gracias, Cristina. Gracias, Mona. Un beso. Buen día, Monita. Te estoy llamando desde Adrogué. Estaba mirando todos los noticieros y qué diferencia que hay con la gente. A Macri no lo insultan, no le hacen cacerolazos, no le hacen paro, no van a la legislatura a quejarse. La gente que tenía el problema con el agua a un metro en los negocios se resignaban, no decían nada. La verdad que indigna las cosas que están pasando, porque algo es la naturaleza y otra cosa es la irresponsabilidad de los gobernantes, ¿no? Lo que pasó en el gobierno de la ciudad no tiene perdón de Dios. Espero que no se olviden cuando tengan que votar, ¿no?, de todo lo que pasó. Me conmovió lo de la Villa 31, que estaban esperando ambulancia porque se había accidentado una señora, que estaban esperando los camiones cisterna. Buen día, querida Mona. Más allá de las dádivas, que son incontrastables y existieron, es necesario decir que los jueces pertenecen en su mayoría a una clase social privilegiada y cierran filas en favor de esa clase social que está peleada a muerte con el kirchnerismo. Por consiguiente, la cautelar no es más que una manifestación de la justicia cacerolera, y la corte también... Mona, equipo, Colo, oyentes de la radio pública, Jorge el Correcaminos de Don Torcuato, maratonista, 71 años, los abraza. Desde la militancia, convoco mañana a Plaza de Mayo para la defensa de la democracia que tanto nos costó, sin agravios, pacíficamente, porque tenemos de nuestro lado la verdad y la justicia. Los quiero mucho a todos y les reitero que los espero mañana. Chao. Buenos días, señora Mona Moncalvillo. Usted es única, ¿eh? La verdad. No, quiero decir, ¿no?, a resistir con todo, que no nos quiten la alegría, como diría Correa, a no bajar los brazos. Es mucho lo que se ha conquistado. Ni un paso atrás, como diría la madre. vamos todavía avanzando, convencer y reconvencer, como diría el Avia Blasque. Y bueno, ya estamos entrenados, estamos en el estado. Hola, nos ganaron una pequeña batalla, pero no la guerra. Tengan cuidado, porque si no nos dejan soñar, nosotros no nos vamos a dejar dormir. Un beso, María de Wilde. Hola, mona querida, te habla Liliana de Pilar. Mira, para decirte que hace 40 años soy socialista y 10 que soy kirchnerista. La verdad, qué asco me da Wiener y qué asco me dan Donda. Reniego de mi socialismo con esta gente. Qué vergüenza, Stolbizer incluida. Qué vergüenza. Ya no puedo ni decir con el orgullo que soy socialista. Amo a Cristina y la voy a defender mañana en la Plaza de Mayo. Gracias, monita. Ocho y 26 minutitos de la mañana. ¿Sabe, dígame, don Chelito, qué quiere decir Walkington? Sí, es del canal de televisión nuevo, ¿no? Walkington TV es el canal nuevo de Bariloche. ¿Sabe qué? Me encantan esos nombres. Quiere decir buscar alrededor. Bueno. Qué fantástico, ¿no? Hermoso nombre. Qué hermoso nombre. ¿Y qué otra cosa ha hecho uno que buscar alrededor toda la vida? ¿No? Me encantó el nombre. Y esto es este canal que se abrió ayer precisamente. Sí. Es el primer canal de televisión de los pueblos originarios. Y ayer, cuando empezó a emitir su programa, Visión Indígena, se destacaba la alegría, porque además en una apertura como esta, en un momento como este, lo que lo han esperado, por otra parte. Yo quiero mandar un saludo muy especial a la gente del canal. Por ahí podemos mandar un saludito en un ratito, porque ahora estoy en comunicación con el senador por el Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes. Buen día, Fuentes, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos muy bien y muy contentos por todo lo que tenemos y no por lo que no tenemos. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Yo creo que es una buena filosofía, ¿no? Así es. Y en realidad uno como peronista ha pasado tantos nubarrones que con esta síntesis me parece que está bueno. ¿Y a usted qué le está pasando? Y es una mezcla, ¿no? Por un lado, lógicamente, bronca, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, digamos, la confirmación de lo que veníamos denunciando. Uh-huh. O sea, la descripción de una alianza de sectores conservadores, que en alianza con miembros, con también sectores conservadores de la magistratura, de que en la medida en que la sociedad expande en democracia el derecho hacia sus gentes, hay sectores, ¿no es cierto?, que se sienten amenazados y afectados, se abroquelan, uh-huh, y a partir de eso impiden, a través, en este caso, de decisiones de carácter judicial, que porque nunca fue un tema judicial, fue siempre un tema político, ¿no? La aplicación de una ley mayoritariamente votada por los argentinos, uh-huh, uh-huh, ¿no es cierto?, que iguala, que genera, que multiplica la posibilidad de voces, y creo que sigue siendo la principal batalla cultural en el marco de la democracia en los últimos años, ¿no? Sí, usted en algún momento dijo alguna frase muy sintética, muy corta, pero muy demoledora, refiriéndose al Poder Judicial. Dijo que hagan el partido judicial y busquen el voto de los argentinos, pero que no gobiernen con sentencias. Así es, posteriormente seguro, desvirtúan, ¿eh?, desvirtúan lo que uno hace, lo que uno dice. En la división de poderes que el sistema constitucional establece, los jueces no pueden ni gobernar ni legislar a través de sentencias, como la señora presidenta no puede juzgar, uh-huh, a través de sentencias. Exacto. Cualquiera de esas situaciones generaría lo que es un conflicto de poderes, ¿verdad?, que se dirime en el marco de un juicio político. Entonces uno observa con mucha preocupación que a su vez, digamos, forma parte de una estrategia que es entiendo yo que es continental, que es el hecho, ¿no es cierto?, que esos sectores de la magistratura se convierten en garante del statu quo, a partir de teorías como contrapoder, contramayoría, ¿verdad?, en el marco de esas reuniones de judicatura de las Américas, como le llaman ellos, uh-huh, entendiendo que hay una uniformidad de cuestiones jurídicas entre canadienses, norteamericanos, santodominicanos, ¿no es cierto?, y argentinos. Para los argentinos que lo están escuchando en este momento, senador Fuentes, ¿qué les dice usted con respecto a lo que vendrá? ¿Qué pálpito tiene usted de cómo se va a ir manejando esto? ¿Qué tiempo demandará? Tenemos, por un lado, yo entiendo, o sea, que el grupo en su política, al no haber desechado la posibilidad de tener la sentencia favorable en el marco de toda esa digitación vergonzosa, uh-huh, de magistrados que hizo con Tetamanti, opta, ¿no es cierto?, por plan B, que es una cautelar eterna. Pero se encuentra en este momento con lo que ha obtenido. Usted vea que la Cámara, es más, ni Clarín pidió tanto, ¿no? Uh-huh. La Cámara además habla de un año para desinvertir eventualmente. O sea, ni siquiera el grupo había pedido eso. Entonces, esto es una cautelar que, a mi modo de ver, podemos llamarlo corta. O sea, está cautelar en la medida en que está, además, la Corte ha establecido al juez de primera instancia la necesidad de fundar el auto, ¿no es cierto?, sacar auto sentencia en la brevedad. Es decir, la cautelar va a tener la duración hasta la sentencia de primera instancia. Uh-huh. Dada la sentencia de primera instancia, que toda la lógica jurídica indica que tiene que ser favorable, en ningún lugar de derecho occidental ponerle restricciones a los monopolios atenta contra la propiedad. Eventualmente los monopolios tendrán derecho a resarcimientos económicos, pero no a impedir, ¿no es cierto?, una ley que desmonopoliza. En ese momento, digamos, la cautelar pierde sentido. Uh-huh. Y dar una nueva cautelar no se puede, atento que ya no habría, con una sentencia a favor de la ley, verosimilitud del derecho del reclamante. ¿Cómo sigue el panorama entonces? Evidentemente el grupo va a apelar una tras otra todas las decisiones de la autoridad de aplicación, va a tener amparos, ¿no es cierto?, va a solicitar cautelares, va a generar un clima. Exactamente, usted recuerda cuando la Corte se vio obligada a intervenir en el tema del aborto no punible. Sí, señor. Distintos jueces, uh-huh, distintas jurisdicciones. Ahí está, sí. Pretendió, y la Corte, por salto, se aboca al conocimiento. Uh-huh. Venga para acá, dice. Y entonces la Corte va a intervenir, tiene que intervenir tarde o temprano. No, eso sin ninguna duda. Bueno, ahora yo decía lo de Zaffaroni, que no está, que está en Colombia, que el lunes llega, y a partir de ahí ya se abocarán a dar alguna información con relación a cómo se sigue, ¿no? Correcto, pero van a esperar a sentencia a primera instancia. Sí. Estoy seguro de eso. No van a intervenir antes. Uh-huh. Usted vea que por otro lado ya sus intervenciones como tribunal de alzada fue solicitada en su momento con motivo de las gravísimas irregularidades en la designación de los magistrados subrogantes, y la Corte no se abstuvo de intervenir, ¿no? Seguro. ¿Usted dónde vive, senador Fuentes, aquí en Buenos Aires? No, vivo en Neuquén. No, ya sé que es de Neuquén y todo, pero viaja... Capital. No, estoy establecido, digamos, durante la semana, menos el fin de semana, que en este caso, no, este caso permanecí acá en Capital a la espera de la fiesta de la democracia, ¿no? Ahí está. Pero bueno, entonces esta semana, que usted está de lunes a viernes aquí en Buenos Aires, le tocó la inundación, ¿no? Está ¿Se inundó? Mezcla. ¿Se mojó las patas? Usted sabe esta reminiscencia de Venecia, ¿no? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. No quiero tomarlo a broma, ¿no? Pero en cualquier localidad de mi pueblo, creo que destituyen a un intendente si pasa esto. Qué vergüenza, ¿no? Una ciudad que llueve permanentemente, se agota. Una capital como Buenos Aires, cuando yo veía a la gente agarrada de la soguita, de esa soguita, es una vergüenza todo. Y además este sistema de recolección de residuos que tiene la ciudad, o sea, como si fuese una ciudad, ¿no es cierto?, digamos, de la estepa siberiana. Sí. porque la manera de recoger la basura tiene que ver también con el clima. ¿Cómo hace usted para tener expuestos residuos, no es cierto, 24 horas con el calor que hace esta ciudad? Tremendo. No hay sentido común, no hay sentido solidario, no hay pensamiento ni mirada para el otro. Eso es lo que le pasa a Macri. No tiene mirada para el otro y gobierna una ciudad tan importante como Buenos Aires. Un disparate es esto. Realmente un disparate. Y ahí tiene usted, ¿no es cierto?, un mecanismo claro de lo que es la uniformidad de voces, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay, usted observe inundaciones, daños económicos, y no va a encontrar usted una opinión desde, ¿no es cierto?, de todo ese conglomerado de voces uniformes que haga un cuestionamiento a esto. Uh-huh. Y de ahí, pero además, y de ahí es electo con la cantidad de votos que es electo, ¿no? Es realmente para estudiarlo. Sí. Manual es esto. Sí. El libro se podría, el manual o el libro se podría llamar Nos gobierna un marciano. Más o menos algo así. Pero bueno. Es difícil. Vio que es fantástico lo de vamos a un tema lindo, por lo menos usted que es de la zona, del sur de nuestro país, la inauguración del canal de televisión en Bariloche. Así el es. Walking Tour buscar alrededor. Qué lindo, ¿no? Qué buena noticia eso, ¿no? Así es. Y eso básicamente, ¿no?, lo que lo que pone nervioso esos sectores, toda extensión de derechos, toda genera incertidumbre porque se sienten amenazados, sus privilegios, perciben que sus privilegios disminuyen. Uh-huh. Y ese es el tema de las voces, ¿no? Pero las cosas no son las palabras, las cosas son las voces. En la medida que los pueblos articulan, se reconocen, ceden en su desconocimiento y avanzan en construcciones colectivas, esto asusta mucho. Usted sabe que hoy Página 12, coincidiendo con lo que usted está diciendo, señala que este canal de televisión, el Walking Tomb, despertó los prejuicios de algunos comunicadores y dirigentes políticos. Así es, usted vea, tome un caso como la extensión de derechos a través del matrimonio igualitario. ¿Cuáles son las reacciones? Claro. Luego, siempre acompañado de un discurso, es el acabose, es la destrucción de esto, la destrucción de aquello, y sin embargo, vemos cómo eso se va afirmando, cómo eso desarrolla el aprendizaje de la tolerancia, uh-huh, uh-huh. Y los pueblos en eso son sabios, ¿no? Uh-huh. Y la única respuesta que queda es odio. Uno se da cuenta de que, pero ese odio es el reflejo del temor de no querer entender que el mundo cambia. Sí. Por eso se abroquelan, por eso recurren a sectores conservadores de la magistratura, por eso generan alianzas continentales. Vea, cuando yo recuerdo el tema, yo estoy convencido que estaba confirmado, había sentencia ya a punto de salir con el magistrado Testamanti, uh-huh. La derrota electoral de Capriles, entre comillas, uh-huh. como el inicio del retroceso de los regímenes populistas, entre comillas, de América Latina, era el momento donde se estaba esperando generar esa sentencia. Se le vincula tantos efectos, ¿no es cierto?, tantos efectos, esa uniformidad de opinión, a ese eventual triunfo de Capriles, que cuando Capriles no triunfa, se cae toda la estrategia. Exactamente. Uh-huh. Y rápidamente hay que volver, ¿no es cierto?, a un plan B, que es la demora eterna de esa cautelar. O azuzar a los monopolios para que vayan contra los gobiernos democráticos, que eso... son prácticas que también se están haciendo, ¿no? Así es. Y en Alianza, vuelvo a decir, que eso lo dicen con toda, pero también sus propias páginas, usted cuando entraba, no sé ahora si lo han borrado o no han borrado, cuando usted entraba al sitio de ese centro de estudios, Sertal, uh-huh. ese esbozo de estrategia está plasmado en esa reunión que se hace en Washington, en la Cámara de Representantes, donde la presidenta de la, Comisión de Relaciones Exteriores organiza y preside ese seminario, ese encuentro, en defensa de la libertad de expresión contra amenazada por los regímenes latinoamericanos. Ese es el título del seminario. Ahí donde se define que es necesaria una alianza entre los grandes medios concentrados y los jueces como guardianes, ¿no es cierto?, del orden establecido, en defensa, entre comillas, de la libertad de expresión. Posteriormente se encuentra, da lugar a ese encuentro en Montevideo, donde se le da la bienvenida, se incorporan como miembros activos, socios plenos, los jueces a un lobby económico, que se conforme un lobby de grupos concentrados, de medios para ejercer, son las reglas de juego, pero que los jueces, que tienen que mantener, ¿no es cierto?, tienen que mantener un equilibrio, una prescindencia en esas cuestiones, se asocien con la excusa del estudio, de lo académico, a un lobby que ejerce presión contra leyes democráticas, es alarmante. Esto es lo pero que además lo confiesen. Usted sí. Recuerda que el magistrado de las carreras dice, sí, efectivamente, a mí en Miami, me invita el grupo Sertal. Y luego la sentencia dice, es una actividad neutra académica. Actividad neutra. Sí. ¡Qué viaje! Neutro nada. Ahora va a tener que tomar mucho Sertal, pero para sacarse el dolor de cabeza. Yo siempre recuerdo una discusión con el senador de la oposición, Sigmarivilla, que en un momento dado, cuando estamos describiendo esto, me interrumpe, dice, bueno, senador, dice, tampoco Sertal es Al Qaeda, ¿no? pero tampoco es para tropinas, senador, ¿cierto? No. Está bueno. Claro. Muy bueno. Uno puede, digamos, podemos, no nos tomen de tonto. Tampoco la pavada. Senador Marcelo Fuentes, que tenga buen día de la democracia mañana, buen día de los derechos humanos, y bueno, y a seguir llenando... Como dice usted, ¿no? Está la... Si forma parte de... forma parte de la propia naturaleza política de todos nosotros, la esperanza, ¿no? Uh-huh. Así que... estamos convencidos de que tarde o temprano vamos a tener ley de medios, pluralidad de voces, ¿no es cierto?, y avanzar en un paso trascendente la democracia en la Argentina. Ya lo creo. Muchísimas gracias por habernos atendido, senador Fuentes. A ustedes, buenos días. Adiós, buen día. Ocho y 43 minutitos. ¿Sabe qué pasa, don Chelito? Dígame. Nosotros nos acostumbramos a llenar los vasos gota a gota. Sí, es verdad. Y cuando uno se acostumbra a eso, nada es tan pesado, ni hay tanta inmediatez que nos urge, que nos corre. Es así, la vida es así. Bueno, usted tiene varias cosas sí. Para darme, pero ¿sabe qué? Acá me están haciendo señas de tanda. Entonces yo voy a dar los teléfonos, ¿a usted lo va a dar? Que aquí la tengo a la colo con un matecito en la mano y los teléfonos. Exacto, todo al mismo precio, 0810-222-0870-4999-8700 para dejar sus mensajes. Recuerden que tienen nada más que 30 segundos, así que perdónennos la idea. Ahí va, muy bien. Right. Hay tandita, sí señora. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. El año se va. La mística queda. Radio Pública y felices fiestas. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. ¿Sabes qué? En las últimas semanas, el Grupo Clarín utilizó canales, radios y diarios propios y asociados para lanzar spots y solicitadas de cara al 7D. Y las últimas solicitadas son páginas completas de diarios con el lema ¿Quién miente? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?

las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Mona, te habla Rosario de Parque Avellaneda. Bueno, yo esperaba un cacerolazo en la noche de la tormenta, porque imagínese con todo el desastre que hubo, como dice usted, Mona, con la gente con el agua hasta el pecho. Qué raro, ¿no?, que no se motivó a un cacerolazo. ¿Quiénes son los que motivan el cacerolazo? Porque para otras cosas enseguida se arma. Simona, 20 grupos se adecuaron a la ley de comunicación audiovisual y 20 grupos que tienen intereses económicos. 20 grupos dijeron que la ley es constitucional. Uno solo no se adecua y dice que es anticonstitucional. 20-1. Mañana la plaza con un se va a acabar la dictadura cautelar. Gracias, Graciela de Caballito. Buen día, Mona. Soy Evelia de San Justo. Mañana hay que responderle a esta gente, sin agravio, sin nada. En masas hay que ir la familia, los viejos, jóvenes, todos a Plaza de Mayo. Todos, con todos, y por Cristina y por la democracia. Gracias, gracias. Hola, buen día. Habla Enrique de Flores. Un saludo para Mona y todo el panel. Tengo 67 años. He vivido todas. Nunca milité en política, pero desde que asumió Néstor Kirchner, que fue un estadista, empecé a militar. Y la continuación de Néstor, que es Cristina, otra estadista. No nos van a doblegar. Voy a ser el primero en ir al frente a defenderla. Gracias. Buen día, Mona. Realmente muy bueno lo tuyo. Hablo Papacho de Isidro Casanova. Es muy clarísimo realmente esto. De hace años se viene luchando por la ley de medio. Y bueno, ya quedó, cayó el telón, ya sabemos quiénes son. Otra no le queda. Y como dijo la presidenta, hay que tener paciencia, paciencia. Un abrazo y adelante. Un día hermoso. Hola, Mona, habla Leo de Bariloche, muy contento por lo del canal que vamos a tener acá, que por lo menos vamos a tener otro canal más, ya que no podíamos tener canales de aire, solamente uno de Clarín. Y lo otro, estoy muy muy desconsolado porque gobiernan los jueces en este país, gobierna el estrato más corrupto de nuestra sociedad. Sacamos cuerpo. Ocho y 54 minutos de la mañana. Oiga, don Chelito. Sí, doña Mona. Sí. Mire qué hermoso lo que le voy a contar. A ver, cuente. Para que vaya, ¿eh? Sí. ¿Ah, toqué? Sí. ¿Vio que el Museo del Humor, que está ahí en la Avenida de los Italianos, en lo que se llama la Costanera Sur? Sí. Bueno, que el edificio fue refaccionado, hermoso. Está... el grande de los grandes va a estar hoy ahí. Yo no sabía nada, me enteré, y lo quiero compartir con la gente, porque este museo que dirige Juan Acosta hoy va a contar con la presencia de Guillermo Mordillo. Ah, Mordillo, un fenómeno. Mordillo, un fenómeno, este artista, un dibujante. Más de 50 años que está por el mundo, la verdad, es de los más grandes, sin duda. Bueno, va a estar hoy con entrada libre y gratuita a las 4 de la tarde. Ahí, le voy a dar la dirección bien, que es Avenida de los Italianos, 851. Guillermo Mordillo en el Museo del Humor. Maravilloso. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Vale la pena ir. Si usted puede, hágase una escapadita, si lo conoce. Y por ahí, ¿quién le dice que hasta le haga un dibujito de esos gorditos? ¡Ah, qué divino! Un gordillo me encantó toda la vida. Mira, hablando de dibujitos, tengo un marquito con los dibujitos que le hacía Jorgito Luz a Margarita, mi hija. Ah, mi querido Jorgito. Jorgito, el recuerdo. Cómo se lo extraña, ¿eh? Sí, sí, señor, sí, sí. Se lo extraña. Y hablando de humor, y vamos a pasar un poco al humor, pero ese humor feo, el humor cínico. ¿A la justicia? El humor cínico. Yo el humor cínico. Sí. Cuando está hecho en distintos niveles. A ver. Ayer mientras uno trabajaba, uno trabaja todo el tiempo para la patria, Mona. Sí. Este también es un mercero. Sí. Tomé las banderas. Y estaba analizando un poco algunos noticieros y me metí en el 13. Dije, vamos a ver, hoy ayer era un día especial, dije, yo me meto en el 13. Entonces, no se priva de nada. El tema principal de Canal 13, el noticiero de Santo y la otra chica de Santillán. ¿Qué de era furcios la... que cometen? No, de pleno, eso pasa, ¿no? Se aflojan los dientes. ¿Cuál era? La inundación. Ajá. Entonces yo dije, al final. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Resultó que el media hora prácticamente se habló de la inundación en la ciudad de Buenos Aires. Media hora, no hay que estar mal. Y trajeron unos expertos que hablaban, y hablaban del cambio climático. Yo decía, pero acá no falta nadie, ¿no? ¿Cómo es? Y de la sobra nadie habla. Claro, o sea... Entonces apareció uno que dijo, no, porque acá un gobierno nacional, una sobra. Dije, bueno, está bien, el palo que uno espera. Pero faltaba uno. Hasta que apareció y dijo, en enero y en febrero va a haber 8 tormentas por mes. Un meteorólogo. Un meteorólogo nuevo, que es ingeniero. Macri, ahora es meteorólogo. Dice que va a llover en enero y en febrero. Ingeniero. Sí, el ingeniero, es el típico ingeniero, ¿se acuerda? Pero no contento con todo esto, yo me quedé analizando ya en un segundo nivel, que por ahí es el nivel que uno le compete un poquito más, y me di cuenta que la nota en Capital Federal, hasta General Paz, digamos, y Riachuelo, en ese límite imaginario de la Capital Federal, el problema es el cambio climático, Mona. Cambio climático, contaminación... el gobierno nacional que no ha hecho nada por solucionar la contaminación y genera aún más asimetrías en esta cuestión del cambio climático. Segunda nota, pegada a esta, una tragedia. Un muchacho que se cayó en un arroyo en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, y se ahogó. ¿Sabe una cosa? Ahí había desidia. No estaban hechas las obras. Y en la provincia de Buenos Aires, digamos, de General Paz y Riachuelo para allá, no hay cambio climático. Genial. No se mencionó el cambio, o sea, esa inundación de provincia de Buenos Aires, donde lamentablemente hubo que contar con una víctima. El cambio climático afecta a la capital. Claro, no había cambio climático. Hay que llamar, ¿sabes quién? ¿Sabés con quién hay que empezar a asesorarse acá? Con un psiquiatra. De los mejores, y decirnos por qué lo liberan de todas las culpas a Macri. Yo nunca vi una cosa igual. Acá le hago la relación. Déjenme contarles una cosita muy breve. Déjame que corto esto. Hago la relación con la carta de lectores que vos comentabas hoy, Clarín. O sea, se genera una subjetividad, un sentido común, absolutamente falso. Loco. O sea, es loco el razonamiento. Es loco el razonamiento. Entonces, pasa un poquito por ahí. Y cierro con esto, así te dejo, Colo, discúlpame. La soga que pusieron allí en Blanco Encalada, ¿no? El espectáculo aquel. De casualidad, no hubo una víctima fatal. Pero en la ciudad de Buenos Aires. Hay que agradecer de nuevo a la Providencia. Sí, no sé a quién. Que no se murió la gente. Había una cámara que enfocaba, ponele, a la derecha de la pantalla, donde iban agarrándose de la soguita uno cada diez metros, no sé. Lo que no enfocaba la cámara era el margen izquierdo de todo eso, donde había unos 200 personas pasando solos, caminando sin nada, y los otros... Claro, en la soguita. Yo digo, que esta gente que va caminando sin nada no agarre una boca de tormenta o algo de eso. Un cable que se pele y se cae. Aparte digo, ¿qué necesidad, esto con algún desconocimiento puedo pecar, qué necesidad de cruzar? ¿Qué sabe lo que viene por abajo de la boca? O sea, ¿qué necesidad de cruzar tenés? Esperate ahí y aguantá la mecha. ¿Vos sabés si tenés un pequeño corte o una estás lata, lastimado? La botella rota. No, o vos estás lastimado, la infección que te agarrás ahí. Si no tenés una triple bacteriana, una triple viral, te agarrás lo que venga. No, miren, quiero contarles algo que vi en CN23, que es muy breve, pero muy ilustrativo. Y no vi ni en TN, ni en Canal 13, ni en los canales que nosotros sabemos. ¿Saben qué? El periodista le pregunta a un señor que tiene el agua hasta la cintura, le dice, ¿por qué pasa todo esto? El vecino le contesta, No, le dice, ¿de quién es responsabilidad todo esto? Para tirarle la lengua. Y el vecino le contesta, mía, porque yo lo voté. Bueno, muy bien. La verdad, muy bien el señor. 9:00 a.m, nos vamos ahora sí a las noticias en la voz de Emiliana Merino, alias La Colo. Múltiple esta mujer, Metal. Por Nacional, Argentina se informa. Internaron al futbolista Luciano Galetti. El ex futbolista de Estudiantes de La Plata, Luciano Galetti, fue trasladado a la clínica Nephrology con fiebre y una baja en sus glóbulos blancos. Recordamos que Galetti volvió a entrenarse la semana pasada con Estudiantes luego del trasplante de riñón al que se había sometido. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. Se inaugura en Córdoba el Foro de la Democracia, el foro hacia los 30 años de democracia, quedará constituido el lunes próximo en el Cabildo Histórico de la Ciudad Capital y sus integrantes se reunirán cada 15 días. La propuesta del municipio capitalino apunta a la conmemoración, difusión y generación de actividades en torno al 30º aniversario de la recuperación de la democracia que se cumple en 2013. Los estibadores portuarios pidieron que su tarea vuelva a ser considerada insalubre. Lo reclamaron a través de un comunicado del sindicato Unidos Portuarios Argentinos, luego de producirse una nube tóxica en el puerto de Buenos Aires, producto del incendio de un contenedor con pesticida. El gremio, que ese tipo de hechos tiene que ver con los ajustes empresariales que no ponen en práctica las previsiones correspondientes. El tiempo. 20 grados 6 décimos, humedad 60%, el cielo se encuentra en Buenos Aires despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Esa rosa luna ahí. Inconfundible la voz del Sabalero, de José María Carvajal. Hoy se cumplirían 69 años de su nacimiento. Un cantante, compositor, un guitarrista yoruba, autor e intérprete de varias canciones exitosas como Chiquillada, A mi gente, La sencillita. Una de las emblemáticas figuras de la música popular del Uruguay. Le había nacido un día como hoy, un 8 de diciembre de 1943. Qué joven murió, porque murió el 21 de octubre del 2010. Jovencito. La verdad, muy joven. pero decía, él había nacido en Juan Lacase, un pequeño pueblo obrero del departamento de Colonia, en Uruguay, a unos 160 kilómetros de Montevideo. Se había casado con una holandesa con quien tuvo un hijito que también se dedicó a la música. Allá por 1970 y 1973 vivió en Buenos Aires. Durante la dictadura militar en Uruguay se fue al exilio. En los primeros años vivió un tiempo en Holanda, otro tiempo, la mitad en el Uruguay. Y el Sabalero integró esa generación maravillosa, destacadísima en la música uruguaya, junto a grandes como Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, querido Daniel Biglietti, que también hace ya años un programa aquí en esta emisora, en la Radio Nacional. Y también compartió la música con los olimareños, entre otros. Estamos hablando de grandes de los grandes. Y la verdad que son uruguayos, pero que uno siempre los sintió también propios, sin ninguna duda. Por eso queríamos un pequeño recuerdito para el Sabalero, cuando hoy hubiese cumplido recién 69 años. A bailar. A ver esa rosa luna ahí. Nueve y siete minutos, aquí estamos en este núcleo duro para acompañarlos hasta las 10 de la mañana. Y digo yo, el señor Víctor Heredia, nuestro querido amigo Víctor Heredia, ¿conoció al Sabalero? Buen día, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Mona? Bien, querido, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Lo conociste al Sabalero? Sí, claro. Claro, ¿no? Sí, sí, bueno, era de aquella generación. Sí, de los grandes, que lo que decíamos recién, sí, de Zitarrosa, los olimareños, Biglietti, qué musicazos, ¿no? Qué no, músico. Tremendo. Tremendo, ya lo creo. Vos también sos un músico tremendo. Realmente, cuando uno se pone a revisar, ¿cuántos años ya con la música? Más de 30. Me parece que se nos cortó y me quedé con los 30 colgados. Lo dejó mudo. Me quedé. No, es sin que palabras, últimamente dejo a la gente sin palabras. Le hizo una pregunta que lo emocionó y no habló más. Dijo, esta pregunta. Se desmayó, Víctor. Sí, tremendo. Bueno, estamos hablando con Víctor porque Víctor es uno de los músicos que va a participar mañana en la Plaza de Mayo, en esta hermosa fiesta, esperada y la verdad, bien celebrada fiesta de los derechos humanos y la democracia. Víctor, hola, hola. Aquí. Hola. ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto, hola. ¿Te desmayaste cuando te pregunté? Las comunicaciones no andan bien. No, no, bueno. Me parece que alguien está ahí tratando de cortarnos. Lo nuestro no, es imposible. Te decía que sí, que obviamente, que los conocí a todos, que fue una generación de músicos realmente increíble. Yo cada vez que iba a Montevideo, obviamente me encontraba con Alfredo, con quien éramos muy amigos, uh-huh. Y tenía la felicidad siempre de cruzarme o en Uruguay o en algún festival por aquí, por Argentina, por algún otro país de América con Danielito, con Biglietti. El Sabalero lo vi menos que a él, tan amigo como sí lo fui de Alfredo y de Biglietti. Claro, lo que pasa es que el Sabalero también había vivido muchos años en Holanda, ¿te acordás? Claro. Después vino, después se fue. Bueno, pero vamos a Víctor Heredia. ¿Cuántos años ya con la música, Víctor, vos? Desde el 67 hasta ahora, si hago rápida cuenta, son 45. Qué maravilla, ¿eh? Qué linda elección, ¿no? Yo digo que mi viejo, no sé si se dio cuenta del regalo que me hizo, porque cuando a mis 10 años me trajo mi primer guitarra, me regaló todo esto. Sí. Porque uno cuando hace un regalo de esa naturaleza y calidad, No sé si hay una intencionalidad detrás del regalo, sino, bueno, más bien darme el gusto. Yo quería tocar un instrumento, el piano era imposible por una cuestión económica en casa. Claro, claro. Así que consigo aquella guitarra, que seguro que la compré en alguna casa de empeño allí en la calle Libertad. Seguro, seguro. Y bueno, me trajo lo mejor. Qué lindo, realmente qué lindo, esos recuerdos, ¿no? De cómo empezó uno, las cosas que fue haciendo. La verdad que uno repasa tu historia musical y tanta, sos un compositor de aquellos. Yo decía, sí, el otro día tenía que preparar tres temas. Temas aquí de la radio. Y de pronto, Razón de Vivir se me cruza siempre. Y digo, qué temazo, pero uno dice eso y decimos, todavía cantamos, y es el resumen perfecto de la historia que hemos vivido todos, ¿no? Y todavía cantamos. Qué maravilla. Qué lindo lo que me estás diciendo. Vos no sabés qué maravilla, porque ha sido parte de nuestra formación de ciudadanos, de hombres y mujeres comprometidos con el pueblo, con la lucha, con la justicia social, con el peronismo, con el peronismo u otros, con el socialismo o con el comunismo, pero siempre por el pueblo, ¿no? Y eso es lo que has hecho vos. Acompañé. Yo sentí que había momentos que eran esenciales en la... Es verdad. En mi historia. No en la historia de los argentinos, porque eso es grandilocuente. Yo no sé si me alcanza la mirada para percibir lo que necesitan, lo que quieren, lo que sueñan todos, pero sí lo que yo soñaba. Uh-huh. Y de golpe coincidí. Porque lo maravilloso es que aprendí también a aceptarme tal cual soy. Yo no escribo para los demás, escribo para mí. Uh-huh. Y bueno, y tuve la suerte de coincidir. Claro. Y esto es maravilloso, porque uno no puede provocar la coincidencia cuando no coincide desde adentro, cuando no se siente parte del pueblo de verdad. Así que bueno, esas canciones creo que me representan y a la vez, de golpe, coinciden con una expectativa, con una esperanza popular. Seguro. Has sabido interpretar muy bien también el sentir de la gente, ¿no? Es verdad, uno compone por lo que uno siente, las cosas que uno le pasan en la vida, las buenas, las malas, pero es cierto que has sabido interpretar también el sentir de muchos. Eso es así. Sí, pero digo, pensando en cómo uno escribe, ¿no es cierto, Mona? Porque vos que sos periodista lo sabés, desde lo subjetivo se inicia. Y de golpe, esto que es tan subjetivo, cuando es verdadero, cuando es auténtico, también roza esa cosa auténtica de lo masivo, ¿no es cierto? Uh-huh. De lo popular, del pensamiento popular. Y yo me siento tan orgulloso de eso, tan orgulloso, porque desde ahí no me equivoco. Cuando uno pretende desde la escritura coincidir, halagar, hasta a veces seducir, no lo consigue. Claro. Se consigue desde lo verdadero, desde lo auténtico. Yo siempre cuento la anécdota de cómo escribí El Viejo Matías, por ejemplo. Uh-huh. Y de verdad no quería escribir El Viejo Matías, Mona. Yo quería escribir una canción de amor. Una canción de amor para halagar a una chica, para seducirla, y de golpe estaba buscando en la guitarra y no me salía nada, y era todo lugar común, etcétera, y me apareció aquello de la lluvia y el viento, eran dos hermanos, y yo empecé a preguntarme muy adentro, cuando uno está muy encerrado en el momento de la composición y estás buscando la melodía y las palabras, no sabes a dónde vas, ¿entendés? Uh-huh. Y de golpe me di cuenta de lo que estaba haciendo era una catarsis tremenda de una memoria infantil, de la memoria infantil, de aquellos momentos con mi padre en la estación de Chapas de Paso del Rey, y mi visión y mi miedo, mi temor y mi descubrimiento de la marginalidad en el cuerpo de ese hombre acurrucado en un banco, ¿no? Qué divino, cuánta poesía. Cuánta ternura también en ese tema, ¿no? El Viejo Matías. Bueno, y cuando termino eso me doy cuenta de que de verdad, Mona, es que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida, ¿entendés? Preciosa, realmente preciosa. Tremendo. Víctor. Tremendo para una chica, ¿no? Mañana 29 años de la democracia continuada, día de la democracia, día de los derechos humanos, que te abarca, te comprende, como a todos los miles de argentinos que van a ir a celebrar. ¿Vas a participar? Sí, sí. con mucho orgullo te digo. Es muy lindo que estés vos, porque vos formás parte de esa lucha de tantos, ¿no? Creo que todos. Vos sabés que cada vez que, nunca te conté, cada vez que participo en estos actos, también uno hace una suerte de regreso en la memoria, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo siempre de aquella nota que me hiciste en la revista Humor, ¿te acordás? Éramos tan jóvenes. No, bueno. Sí, es verdad. Pero ¿cómo no me voy a acordar? Fíjate cómo cada uno, uh-huh, los que hoy estamos hablando con tanta felicidad de esto, uh-huh, participó activamente en la reconstrucción de esa esperanza, de esa utopía que hoy se ha transformado en, uh-huh, una realidad. ¿Sí? Con las vicisitudes que sufre, con los ataques, con el menosprecio, con el egoísmo con que algunos sectores miran esto. Uh-huh. Pero ahí está, uh-huh, ahí está, lo soñamos, lo construimos y mañana yo voy a subir ese escenario con todo eso, ¿no? Con la felicidad de haber sido partícipe. Sí, sin duda. Además, yo digo, los que están arriba del escenario, los que están abajo, y cuánta identidad también, porque la gente se identifica con sus músicos, por supuesto, por su talento, por su creatividad, pero también por ese compromiso que hubo con la gente, o de saber interpretar los dolores de tantos años de dictadura, sus desaparecidos. La gente no puede dejar de desconocer eso, y por eso a vos te ve y te aplaude antes que empieces a cantar. Sí, porque siento que se han dado cuenta que en alguna medida entienden, comprenden y acompañan mi propia historia. Uh-huh, uh-huh. En definitiva, la historia de tantos, ¿no? En la Argentina. Ya lo creo. Bueno, yo te quiero mandar un beso, desearte suerte mañana, que sé que vas a estar bien. Y ¿sabes qué? Decirte que es cierto, todavía cantamos. Y mirá que cuántos quisieron acallar esas voces, ¿no? Dios mío, Dios mío. Y vos mira, fíjate, yo el 11, uh-huh, un día después del advenimiento de la democracia, mira, uh-huh, qué casualidad, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer una presentación junto con mi sobrina Yamila, hija de mi hermana desaparecida, uh-huh, de Cristina. Sí, en Comodoro Py, uh-huh, justamente porque se descubrió, uh-huh, la razón por la cual tanto María Cristina como Nicolás, su marido, y otros 31 casos, uh-huh, sufrieron el secuestro y el posterior asesinato. Incluso van a declarar algunos sobrevivientes. Uh-huh. Así que, uh-huh, se presenta esa querella, bueno, con la esperanza de dar con los culpables, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Ves una razón más para sumarnos a esta celebración de la democracia, de estos juicios que han vuelto afortunadamente y de los casos que se están tratando y que vemos que se van sumando, pero que estos malditos tienen la condena que corresponde, ¿no? Así es, así es. Un beso grande, Víctor. Suerte mañana. Muchísimas gracias, querido. Un gran abrazo. Otro para vos. Cariños. Súper democrático, feliz. Sí, señor, ahí va. Muchas gracias. Cariños a la familia. Chao. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Hola, buen día. Habla Nora de San Martín. Antes, los grupos monopólicos tenían los cuarteles para ir a golpear y producir golpes de Estado. Ahora tienen los jueces. Es lo mismo. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buen día para el programa de Mona. Tengo entendido que ayer en el radio, en el diario La Nación, salió un dibujo de Cristina con un golpe en uno de los ojos. Me pregunto, ¿no?, si eso no es apología de la violencia de género. No hay nadie que se encargue de realmente de poner eso a la vista de todos como un delito. Patricia de Beca. Para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tu sol. Hola, Mona, usted está pidiendo un psiquiatra para ver por qué lo exoneran a Macri de toda culpa y no vio nunca nada igual. Pasó ya esto. El gran estadista, el gran intendente que fue de la Rúa, también así tapado por los medios, luego fue presidente de la República y así nos fue. Ya existió esto, Clarín tapó los desastres de la Rúa en la capital federal y lo catapultó como presidente. Buen día, Mona Mercedes, te habla. Bueno, es para pedir que la Corte actúe en nombre de los 40 millones de argentinos por denegación de justicia a favor de uno solo. Esto es lo que debe hacer. Esto es lo que debe hacer esta Corte. Si por algo se llama Corte, si tiene honor, es lo que tiene que hacer. Gracias, estaremos todos juntos. Un beso grande, hasta luego. Me gustaría que le digan a Víctor que el regreso de la democracia estuvo siempre vinculado con él, con Víctor. En todas las disquerías pasaban Todavía Cantamos. Chao, gracias. Esta sensación de perderlo. Un saludo a Víctor Heredia, desperté de Norma y Héctor. Subido siempre, ayer pasó Roberto Caballero, Ojos de Cielo, impresionante. Yo digo, pensar que yo le veía los ojitos a él y decía, tiene un brillito como el de mi papá, el miro. Que mi hermana cuando me conoció dijo que se dio cuenta que yo era su hermana porque tenía el mismo brillo. Pero bueno, 29 son los días que gira la luna, ¿no? Bueno, el regimiento de excombatientes eran 20... Buenos días, Núcleo Duro, Mona, equipo. Gracias por el sabalero y ahora estoy escuchando a Víctor Heredia, que es un grosso. Y me gustaría escuchar un tema que hace mucho que no tiene, que lo escucho, se llama Solo Quiero la Vida. Darwin de Chacal Malay. Un abrazo. Bueno, gracias por estar con Víctor. Tengo 76 años. Y toda mi familia lo sigue desde que él tenía 18. Alguna vez lo vimos en el Club Pérez, lo vimos en muchos sótanos en la época del proceso, cuando era un pibito. Lo quiero, lo queremos. Para nosotros, Víctor es alguien de la familia muy querido. Y lo mismo a vos, Mona, a vos te queremos. Chao, Dora de Villavoz, 76 años. Muy bien, qué lindo los mensajes de los oyentes, ¿no? 9 y 24 minutitos de la mañana. Y le quería decir que eso que salió ayer me pareció de un mal gusto, esa trompada, es de Hermenegildo Sabat, lo hizo el dibujo y salió en Clarín. Y sí, está la presidenta con una piña en un ojo. es de un mal gusto y de una bajeza. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay cosas que no se pueden creer, pero son así. Bueno, mañana desde las 3 de la tarde va a haber música en vivo, juegos para chicos, desfile de comunidades en este festejo en la Plaza de Mayo. Y nuestra Radio Nacional va a estar con una radio abierta y va a estar Roberto Caballero. No sé si estará Marquito Citadini también, supongo que sí, lo escuché ayer. Y ahí me enteré que iba a haber una radio nuestra. Así que se va a llenar de oyentes que van a querer dar testimonio y participar. Y me parece fantástico que Radio Nacional tenga ahí presencia. Al ladito del Cabildo creo que se va a instalar la radio. Bueno, qué lindo que festejemos de esta manera, ¿no? Hay que ir a festejar con el ánimo y el espíritu que tenemos los argentinos mayoritariamente. Ánimo de construcción y de identificarnos el uno con el otro. Oiga, don Colomina, ¿qué pasó en la UNASUR? ¿Cómo le fue? Bueno, con el mismo ánimo de construcción que vos estás planteando y al que todos adherimos, hubo una reunión muy importante de presidentes en Brasil, el presidente de todos los países del Mercosur, que hicieron básicamente estas cosas. Saludaron la incorporación de Venezuela, que se efectivizó. Exactamente, aunque Chávez, no pudo porque él estaba porque con su tratamiento. Cuba, claro. La incorporación de Venezuela, decíamos, al acuerdo sudamericano, anunció la inminente inclusión de Bolivia y Ecuador. Sí, señor. Es un paso muy importante. Sí, señor. Muy, mucho. Le da un fortalecimiento. Muy grande. Al tiempo que ratificó la continuidad de la suspensión de Paraguay, hasta que en ese país asuma el poder un gobierno democrático con, con supervisión de las eventuales elecciones por parte de la UNASUR, para garantizar su transparencia. Amén de esto, que fue lo central, pasaron dos cosas importantes. En sucesivas reuniones bilaterales de Dilma con Cristina, de los cancilleres, de los secretarios de industria de los dos países, Argentina y Brasil avanzaron notablemente en acuerdos sobre agroindustria, entre otras cosas para darle a fin de año continuidad al acuerdo de intercambio automotriz que vence, que vos sabés que es un elemento central para los dos países. Y además pasó una cosa que yo diría insólita, si no fuera que lo grave que fue me impide llamarla solo insólita, ¿no? Dilma salió a repudiar enérgicamente un editorial de The Economist, la revista británica, en el que le pedía la renuncia de su ministro de Economía. Así, Guido Mantega. Lo repudió de manera enfática, y a su lado estaba Cristina cuando estaba hablando Dilma. Esto lo vi yo en O Globo, y entonces le pasaron el micrófono a Cristina, y Cristina dijo: hay fondos buitre y hay revistas carancho. ¿Y sí? ¿Cómo una revista extranjera se va a permitir el lujo de pedir editorialmente la renuncia del ministro de Economía de un país, de cualquier país, pero de un país como Brasil? No tienen límite los muchachos, ¿qué va a hacer? En fin, yo creo que fue una muy buena reunión. Excelente, con perspectivas reunión. Que se abren muy interesantes. La próxima va a ser, ¿adivina dónde? En el Calafate, nada menos. ¿Qué tal? Ya estaba previsto eso, sí, me encantó. Además que se haga en el sur está muy, por, muy bueno. Fue por pedido de tres países y ninguno por Argentina. O sea, quieren conocer. Quieren pasear también los muchachos. Sí, bueno. Tienen razón. Bueno, habíamos estado hablando del tema de la inundación, el tema de la basura. Y el martes pasado, Macri se reunió con Scioli, todo empieza ahí, después se desencadena la tormenta, pero bueno, se reunió con Daniel Scioli para presentarle un ambicioso plan que incluye nuevas plantas de tratamiento que aún no fueron licitadas, y se comprometió a reducir en un 78% la cantidad de residuos que envía la ciudad a los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires. Dice que esto se va a hacer en un plazo de 18 meses. Daniel Scioli le había hecho una advertencia: si la ciudad no cumple con la ley de basura cero, no permitirá el ingreso de camiones con basura a la provincia. Yo digo, es imprescindible, didáctico, que nosotros los periodistas pasemos a ocuparnos ahora de este tema, de cómo lo vamos a hacer, cómo separamos la basura, ¿Qué infraestructura tenemos para hacer todo eso? ¿Cómo educamos a la gente a que separe el vidrio, las latas, la madera de lo orgánico? Y buscamos una persona, aquí Jimena García Blanco fue la indicada persona de la producción que buscó, a Florencia Rojas. Ella es coordinadora de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Es licenciada en Ciencias Ambientales y licenciada en Higiene y Seguridad. Volvió hace muy poquitos días de Alemania. Fue invitada junto a Uruguay, Paraguay y Brasil para visitar municipios que promueven el desarrollo sustentable en cuanto a gestión de residuos urbanos. Importantísima. Importantísima esta visita a Alemania porque en el sur de Alemania tienen esta política desde el año 87, 1987. Escuchemos a los que saben. Florencia Rojas, muy buen día. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Mona? Buenos días. Bueno, ¿qué tal fue la experiencia ahora en Alemania? Y me gustaría, si podés relacionar, ¿qué tenemos que hacer nosotros que me parece que venimos muy, pero muy rezagados con este tema? Bueno, la experiencia en Alemania la verdad que fue buenísima. Pudimos conocer y recorrer distintas plantas de gestión de residuos sólidos urbanos, como decías vos, en el sur de Alemania, y ver qué tecnología tienen ellos. Nosotros, en la Secretaría de Ambiente, bueno, yo estoy coordinando el programa de gestión de residuos sólidos urbanos y lo que hacemos es brindar asistencia técnica y financiera a los municipios en el marco de la ley de presupuestos mínimos de residuos sólidos. La verdad es que nosotros estamos recién empezando en todo lo que es la gestión de los residuos y, bueno, obviamente en comparación con lo que es la gestión de Alemania estamos atrasados porque nuestra ley es bastante más nueva y la estrategia nacional se definió a partir del 2005. Nosotros lo que hacemos es brindar asistencia técnica y financiera a los municipios para la ejecución de proyectos. Los proyectos son plantas de clasificación, educación, rellenos sanitarios, bueno, la verdad que abarca una amplia gama de actividades. Y hay unos cuantos, muy bueno, hasta ahora hemos financiado 131 municipios en lo que va de 2005 a hoy. Y además, hoy por hoy estamos trabajando con 187 proyectos en distintos municipios en todo el país. ¿En qué lugares, por ejemplo, Florencia, están trabajando? Bueno, la verdad que los lugares son muchísimos. Te cuento un poco los que ya están financiados y funcionando, que creo que son los, podríamos llamarlos modelos. En San Martín de los Andes, por ejemplo, tienen una planta de clasificación muy importante y, bueno, ahora se está trabajando con la ampliación del relleno para la disposición final. En Yala, en Jujuy, realizan un trabajo de compostaje de residuos también. Nosotros, bueno, la ley, lo que se establece, la ley de presupuestos mínimos, se establece justamente darle valor al residuo y reciclarlo y recuperarlo para disminuir el volumen de disposición final. ¿Y lo que no es reciclable? Lo que no es reciclable, bueno, pasa a disposición final, pero lo que tenemos que lograr es que esa fracción no recuperable sea la mínima posible. En Alemania, bueno, para hacer un poco la comparación, en Alemania generan menos del 10% de residuo no reciclable. Todo lo demás pasa a recuperación o valorización energética. ¿Al biogás, no? ¿Cómo? ¿Al biogás? Al biogás, exactamente, que es sobre lo que estamos trabajando nosotros ahora. Tratar de implementar y de instalar plantas de biogás en cooperación con empresas, bueno, ahora que conocimos a las empresas alemanas, tratar de replicar su tecnología acá, y también estamos trabajando con empresas suecas que su gestión es muy buena y la idea también es replicar y que ellos financian un proyecto puntualmente. Ahora estamos trabajando para la provincia de Mendoza. Todavía no está definido qué municipio va a ser, pero ellos van a traer la tecnología para acá, siempre trabajando con máquinas, materiales y mano de obra nacional, por supuesto. Florencia, a mí me preocupa mucho. Está buena estas experiencias que ustedes han hecho, pero lo que me preocupa es una gran capital, por ejemplo, Buenos Aires, acá, que esto en ciudades chiquitas yo creo que es más fácil educar, es más fácil hacer seguimiento, controlar. Sí, claro. Pero en una ciudad como Buenos Aires, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ustedes están trabajando acá con Capital Federal, por ejemplo? Bueno, la realidad es que nosotros, la ley que tenemos nosotros es de presupuestos mínimos, que son las guías generales de gestión. Cada provincia tiene que elaborar su propia normativa local y realizar la gestión. Nosotros estamos obviamente al tanto y conocemos la situación de la ciudad y del conurbano, pero puntualmente en la capital, digamos, es la capital la que está llevando adelante la gestión de residuos con su propia ley, que es la ley de basura cero. Sí, claro, que ya la tienen hace años, pero que no se ven los resultados, porque la gente antes se paraba. Yo voy a contar una experiencia chiquita. En mi barrio, siempre hace años que tenemos los contenedores, ¿no? Sí. Primero había uno, ahora hay dos, hubo tres en un momento, y la gente separaba lo orgánico de lo inorgánico. Después venía el camión recolector, mezclaba todo y tiraba todo junto. Entonces uno decía, ¿y yo para qué separo? Claro, lo que se tiene que hacer es trabajar en, además de separación en origen, en recolección diferenciada. Exactamente, que es lo que dicen que van a hacer ahora. Sí. Pero me parece que antes de hacer eso hay que educar al ciudadano y hay que enseñarle a la gente cómo se junta la basura, qué hace con las bolsitas de nylon, porque después juntan la basura en bolsitas de nylon. Y eso no sirve. No, seguro. La realidad es que nosotros la asistencia técnica que brindamos también incluye todo lo que son las campañas de concientización. O sea, como decís vos, hay que empezar por educar a la gente y explicarle cómo separar el residuo y como segunda medida que los camiones pasen, digamos, a recolectar la basura de manera diferenciada, porque si no tampoco sirve que se mezcle todo adentro del camión. Exactamente. Nosotros sí estamos trabajando en algunos municipios del conurbano para esto. Por ejemplo, bueno, ahora estamos empezando algunos proyectos con el municipio de Moreno, también con Ezeiza. Uh-huh. Bueno, en el Acumar, que es un área distinta dentro de la Secretaría, se están instalando ecopuntos en distintos municipios también del conurbano, justamente para hacer una separación. Hay plantas de clasificación y plantas de compostaje que, bueno, se van a terminar de instalar a partir de marzo del año que viene, algunos en Avellaneda, también en Ezeiza. Pero bueno, la realidad es que todavía nos falta mucho camino por recorrer. La gestión de residuos empieza a partir del 2005 con la Estrategia Nacional. Hay municipios en el interior que hace muchos años, por ejemplo, Rauch, en Provincia de Buenos Aires, y Federal, en Entre Ríos, hace más o menos 12, 15 años que están trabajando en esto, pero también son municipios muy chicos, con lo cual también resulta más simple. Claro. Independientemente de eso, en Alemania, por ejemplo, lo que nos contaban es que ellos implementan separación en origen con cestos de distintos colores, pero la adhesión de los vecinos es del 20-30%. Entonces también es muy baja la separación en origen. Lo que pasa es que tienen plantas automatizadas, que la clasificación en las plantas es perfecta. Claro. Entonces eso ayuda muchísimo. Pero bueno, es un trabajo muy duro el tema de concientizar a la gente y de capacitarla, y de años de recorrer camino para que se logre una adhesión completa, digamos, en cuanto a la separación en origen. Sí, yo he estado en Alemania y la verdad que uno ve también la conducta que tiene la gente. Claro. Cuando saca el perro, lleva la bolsita para la caca del perro, no tira los papeles de los caramelos en las veredas. En fin, digo, la gente es muy desaprensiva. Termina de tomar un juguito de esas cajitas de juguito y lo tira en la vereda. Claro. Y el drama que tuvimos el otro día en esta ciudad, que lo habrás visto, lo que fue la inundación, la mayoría de las cosas, está bien, hay obras que hay que hacer, que son estructurales. Pero digo, estaban las bocas de tormenta llenas de mugre, llenas de basura. Sí, y entonces eso, la gente también tiene que ayudar a quien está bien. Acá se ha hecho poco tirando a nada en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, nosotros somos los que vivimos en esta ciudad y la tenemos que cuidar y limpiar, como limpiamos nuestra casa, ¿no? No, seguro, pero es un tema de educación y de concientización a la gente fundamentalmente. Yo creo que sí, que hay que hacer todo lo posible para seguir batiendo el parche en esto hasta que la gente se acostumbre a que la ciudad es la casa de todos, ¿no? Sí, seguro.

ya dibujó una vez a la presidenta con la boca tapada. Se debiera mirarse un poco y ver a qué intereses está sirviendo. Vergüenza ajena me da. Yo soy uruguaya de Montevideo, aunque ahora vivo en la ciudad de San Juan y totalmente kirchnerista. Primero quiero declararme ídolo de Víctor Heredia y de León Sierra. Me recuerdo leyendo la revista Humor y preguntarme, ¿qué pasa con tantas denuncias que al final no quedan en nada? Y ahora pienso, ¿por qué Clarín no las replicaba? Por supuesto que tengo la respuesta. Muy distinta hubiera sido la historia si el gran monopolio argentino las acompañaba. Mañana a la plaza todos juntos, abrazando a la democracia. ¡Hasta la Cristina siempre! Me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. Muy bien, 9 y 50 minutos de la mañana. Y ya casi terminando este programa, no puedo dejar que concluya sin contarles algo importante. Algunos lo sabrán, otros no. Pero la síntesis sería esto, ¿no? El amor pide justicia, no venganza. Y después de 36 años, 4 meses y 9 días de impunidad, el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez y otros dos represores fueron condenados a perpetua, prisión perpetua, por los asesinatos de los sacerdotes tercermundistas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville. 200 personas había en una sala que estaba repleta. El Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó revocar las excarcelaciones del vicecomodoro Luis Fernando Estrella y del excomisario Domingo Benito Vera para que cumplan la sentencia en una cárcel común. Lleno de comunidades eclesiales de base, miembros del Seminario de Formación Teológica, organismos de derechos humanos, escucharon esto junto con expresos políticos y militantes sociales, esta sentencia que podemos decir se hizo justicia. Estoy en comunicación con Cristina Murias, hermana del sacerdote Carlitos Murias. Buen día, Cristina. Buenos días, Mona, ¿cómo te va? Bien, muy bien. La verdad que me da alegría. Después de tanta espera, se cumplió este juicio y castigo, ¿no? Sí, la verdad es que es una cosa que después de tanto tiempo, esa lucha así tan solitaria, porque no nos acompañaba a nosotros ninguna ONG, o sea que me parece mentira. Tenía muchas dudas respecto de la resolución, porque como pasó tanto tiempo, murieron tantos testigos, bueno, unos de muerte natural, otros sospechosamente, otros se suicidaron, qué sé yo, fue una cosa de hilar indicios hasta constituir pruebas. Tuve la suerte de tener unas abogadas que trabajaron muchísimo en forma impecable, y el fiscal que nombraron de acá de Córdoba, un muchachito que no vivió esta época de terror, pero que, porque tiene 36 años, y se empapó de todo, e hizo un alegato impecable. La verdad es que estoy más que satisfecha, porque no creía que pudieran darle cárcel común y perpetua. Ahora esperamos lo de Angelelli, ¿no? Lo del pelado Angelelli, el obispo, que realmente uno dice que se encauce todo esto también, eso que dijeron que había sido accidente, que todos supimos desde siempre que nunca fue un accidente la muerte de... Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lamentablemente el juez de instrucción que hay, que es el que me hizo llegar a mí con nada más que con 3 imputados, con todos los que había, dictándole faltas de mérito, algunos se murieron. Con la misma prueba que yo ofrecí en la causa esta, procesó a Arguindey en lo de Angelelli, y en la mía lo desestimó. Bueno, este juez, que es muy oportunista, ahora elevó la causa a juicio justo ahora que estaba La Rioja hecho un hervidero de gente y de periodistas, entonces sí, pero... Si los tribunales siguen integrados como hasta ahora con jueces de otras provincias, creo que eso va a llegar a Feliz Puerto también. Sí, sí, ya lo ahora creo. faltan muchos, como yo dije ayer en la prensa, y no es propósito de venganza, es propósito de evitar que vuelva a suceder más adelante. Uh-huh. Los instigadores no han sido investigados. Los instigadores, esos grupos de poder, los terratenientes, los difundistas riojanos, las empresas, las que se unieron, el poder económico que se unió y utilizó a los militares como instrumento para terminar con algo que había empezado mucho antes del 76. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. Y eso está intacto en La Rioja. Uh-huh. O sea que pienso que las próximas van a seguir. Por lo menos los jueces ordenaron que se continuara investigando a dos policías, y no, un militar PZ y un policía Romero, y yo creo que en esa otra causa pueden ir siendo investigados los instigadores. Uh-huh. Bueno, la verdad que te quería saludar porque sintetizar a lo mejor en vos, Cristina, a tantos familiares que han esperado este momento y que hoy pueden decir se hizo justicia después de 36 años, ¿no? Mira, justamente sí. La edad que tiene el juez. El fiscal, el chiquito es el fiscal. El fiscal, perdón. El fiscal, doctor Gonel, así. ¿Y sabés que vino un representante del gobierno de Francia? Ajá. Con muchos inconvenientes porque no podía salir de Buenos Aires en avión. Llegó para la lectura que pasó la tarde y bueno, y pudimos decirle por fin que lo de Gabriel no había sido permanentemente llevado junto con lo de mi hermano. Uh-huh. Y que le explicara a los hermanos de Gabriel que antes no se había hecho porque las leyes esas no permitían seguir adelante los juicios, cosa que ellos no interpretaban. Claro, como claro. En Francia puede seguirla incluso en ausencia. Así que también fue una felicidad que él pudiera ir con esta noticia a los hermanos de Gabriel. Claro, claro. Y la verdad que es fantástico, mis digo. Tres hijos, así que viajamos los cinco. No, fue un momento que no se va a borrar.